programa. Se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no. Y lo dijimos en el comienzo del programa. También me parece que la Levin se buscó un cierre de ciclo maravilloso. Y sí, la verdad es que quería traer a alguien especial y alguien que extrañamos, que queremos, que nos gustaría que nos visite más seguido. ¿Estás ahí, Miguel Ángel Solá? Estoy aquí, sí, estoy escuchándote. Muchísimas gracias por a las dos, a Julia y a vos, por las cosas lindas que han dicho. Gracias. Bueno, sabemos que estás, te transformaste de actor a director, estás estrenando como director una obra con mucho éxito allá en España. ¿Es así? Bueno, ha sido un éxito de la crítica. Ahora hemos estrenado y ahora hemos frenado para venir a estrenar aquí en Madrid. Y bueno, sí, ha caminado muy bien. Los actores están fantásticos y yo estoy muy contento, la verdad. Si los pude ayudar en algo, soy muy feliz, la verdad. ¿Y cómo es para vos este pasaje de actor a director? Digo, ¿cómo te sentís con este rol? Raro, muy raro, porque yo soy de... Perdón, estoy tomando mate. ¡Ah, qué bueno! Yo soy actor, o sea, nunca estuve del otro lado. Si bien como actor siempre trabajaba con mis compañeros y trataba de ayudarlos en determinadas cosas, no soy un tipo que, ¿cómo se llama?, que tenga veleidades de director ni nada por el estilo. Me gustó, sobre todo me gustó el comprobar que el teatro lo hacen los actores y que es de ellos el escenario, y que cuando la función del director termina en el trabajo de los ensayos, después ya son ellos, y por suerte son ellos, ¿no? Así. Ha sido muy bonita la experiencia. Me he sentido muy bien. ¿Cuántos meses de ensayo, Miguel? Menos de dos, pero ya la tercera semana la obra estaba puesta íntegra. O sea, mirá lo que fue la respuesta de los chicos, no de los actores. La verdad que tanto Blanca como Sergio Otegui son dos actores buenísimos. Digamos que Blanca es Blanca Oteiza, ¿no? Sí, con claro. Quien además de la relación director-actriz, hay otra relación muy importante desde hace ya unos cuantos años. Sí, nos estamos separando en este momento. No, bueno, sí, pero... Sí. Pero tenés dos hijas maravillosas. Preciosas, sí, hermosas niñas, sí, por suerte. Bueno, yo preciosas quería... que están muy bien. Yo quería leer un fragmento de una de las críticas, digo para compartir, porque seguramente vos no lo vas a mencionar, pero ya que lo tenemos acá, tanto Otegui como Oteiza logran congelar el ánimo de los espectadores y llegan a la meta conducidos por la mano sabia de un director de escena debutante, pero a la vez en estado de gracia. Esto lo escribió Saúl Fernández de La Nueva España. Estado de gracia. Me parece que es fuerte, ¿no?, esta crítica. Digo, debe ser muy alentadora para vos. Sí, es muy linda, pero insisto, a mí me hubiese gustado más que hablaran del trabajo de los actores. O sea, yo tuve la suerte de dirigirlos, de ver todo el proceso creativo, de estar viéndolos actuar durante casi dos meses, y fue muy bonito eso, cómo iban creciendo los personajes dentro de ellos y cómo yo me iba involucrando con ese trabajo, pero sin esa materia prima, sin lo que los actores dan, el trabajo del director, yo supongo que con actores difíciles de comprender en su búsqueda y todo eso, me hubiese sido muchísimo más difícil a mí, ¿no? O sea, ellos me ayudaron muchísimo a mí. Eso es lo que quería decir. Miguel Ángel, Gustavo Lema te saluda, ¿cómo estás? Encantado, Gustavo. Bueno, si te parece, nosotros lo que hicimos fue buscar algunos audios con la gente de producción, como para tratar de hacer una recorrida, a ver si recordás alguno de estos audios que están referidos, obviamente, a momentos de tu carrera. ¿Te parece escuchar el primero? A ver. A ver. Un país donde... donde pueda ser yo. Si se dice cucaracha y bajarte la bombacha. Tengo 20 años. Miguel Ángel, ¿identificaste dónde es? El exilio Gardel. Sí, sí, muy bien. 1985. Un tiempito, sí, ya. ¿Cómo recordás ese trabajo? Bien, muy duro. Hubo muchos problemas en la producción estando allí, ¿no? Y Solanas estuvo peleando para que la Gomón, creo que era, le permitiera arrancar la película, porque no se lo permitía, y les hizo un juicio y se los ganó, y bueno, y entonces ahí está el exilio Gardel. Claro. Si te parece, seguimos recorriendo y vamos a otro audio para ver si recordamos de qué es. ¿Qué hace? Franquito. Siempre guapo, vos. Sí, vos estás divina. No, más vieja, querrás decir. ¡Qué sorpresa! Ahora todo el mundo me llama señora. Qué linda sorpresa, por Dios. Qué milagro, ¿no? Porque me enteré que anduviste varias veces por acá por Buenos Aires, pero ni llamaste, no aportaste, nada. Año 93, ¿identificaste, Miguel Ángel? Jope, no. Este es más complicado, ¿eh? Este es mucho más complicado. A ver, te digo, la temática era el SIDA, era con Leticia Botta. Sí, ya está. Se me fue el... Lo tuve en la cartas. Boca. Cartas de amor. No, Carta de amor en cassette. Sí, sí. Ese era uno de los... Pero esa era la temática de uno de los capítulos. Claro. De varios de los capítulos. Perdón, sí, cómo no. Sí, claro que sí. Otro, no me acuerdo. Otro de los trabajos. Sí, a mí ese trabajo a mí me encantó. Me pareció una maravilla el trabajo de Claudio Ferrari, de Esther Goris. La verdad es que fue un honor trabajar, hacer esa serie, me encantó. Y muy interesante, Miguel Ángel, porque justo ahora en el Facebook, Mónica Filippini escribió un mensaje unos minutos antes de que empezase la entrevista con vos, que dice, hoy le hacen un reportaje a Solá, quiero decirle que amé el programa que se llamó Cartas de Amor en Cassette, un programa excelente, irrepetible, que siempre guardó en mi corazón lo poético y comprometido que fue. Y quiero decir que aquel Florial formó parte de mi militancia, lo extrañamos mucho cuando se fue. Sos un grande, querido Miguel Ángel, dice Mónica. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias. Carta de Amor en Cassette lo que quiso ser es una nueva forma de teleteatro, hablando de nosotros y hablando desde el punto de vista de la verdad nuestra, de la gente que no opina a través del teleteatro, ¿no? Y fue muy, muy bueno, fue la gente se quedaba esperándolo por la noche. Sí. Impresionante. Hacían, ¿cómo se llama? Hacían grupos de estudio y todo eso, y cuando llegaba el momento de Cartas de Amor, paraban todo. Sí. Iban a ver Cartas de Amor, sí, gustaba mucho, gustaba mucho. Ahí también estaba Blanca y estaba Jorgito Mayor. Claro. Y estaban, bueno, tantos actores pasaron por Cartas de Amor, que impresionante. Y estaba Hugo Soto, que también falleció, María Socas, María Falcó. No sé, había Alejandro Aguada, qué sé yo, Cutuli, que era mi mejor amigo, el muerto, y la verdad es que es inolvidable, sí. A mí me hubiese encantado poder continuar ese ciclo. Bueno, pero la vida siguió andando y te tocaron también otros roles muy importantes en el cine y participaste de una película que difundió, para tal vez para muchos argentinos que no conocían, la vida del médico argentino Salvador Massa y su lucha contra el mal de Chagas. A ver, escuchemos un poquitito del audio y charlamos. Generalmente sus habitantes no tienen la posesión de la tierra, no disponen de recursos ni de motivación para mejorar una vivienda que no les pertenece y que saben provisoria. Resultado directo de la pobreza es la oportunidad, pues el simple adobe es más barato que una ventana. Una película que yo sé que fue utilizada, no solamente desde lo artístico increíble, sino que fue utilizada en muchos casos para hablar sobre el mal de Chagas, claro, en ámbitos académicos, tratando de trabajar el tema en muchos lugares de Latinoamérica, un tema dejado de lado en muchos lugares. ¿Cómo fue para vos, Miguel Ángel? Bueno, fue una experiencia muy importante, la dirigió Juan Bautista Estañaro, el libro era de Carlos, de, de ¿cómo se llama? De Somigliana. Y este, y la verdad es que fue emocionante hacer ese personaje. Fue emocionante además la reacción de mucha gente infectada por el mal de Chagas. Y este, y bueno, me hicieron muchos elogios, tuve muchos premios también por ese trabajo. Y lo más lindo que me pasó fue que conocí a un señor que hoy si vive en Mar del Plata y si sigue investigando, porque hasta los 92 años, cuando yo me fui, y me fui hace 11, no creo que tenga 103 ahora, y sigue investigando, pero cuando me fui tenía 92 años, había sido compañero de Salvador Massa en esa expedición a Jujuy, y este, y bueno, y él decía, me acuerdo un día fue a ver la obra y frenó el aplauso para hablar de Salvador Massa y del trabajo que yo había hecho y que era impresionante, además lo parecido y la forma de actuar en la vida que tenía mi personaje. Bueno, que eso fue una cosa muy linda, eso fue muy muy muy impresionante para mí, la verdad que me levantó mucho el ánimo, porque por lo general son películas que no son multitudinarias, son películas que las va a ver muy poca gente. Y este, y entonces eso no es gratificante. A veces después cuando las pasan en televisión la gente las ve, pero es una pena que esas películas pasen casi desapercibidas y la gente solo se dedique a llenar los no sé cómo es ahora la realidad, no tengo idea. Tenés que venir, Miguel, porque estamos en otro país y la verdad es que ahora va mucha más gente al teatro, mucha más gente al cine. Qué lindo. Hay qué muy lindo. Buena televisión ahora con los nuevos proyectos del Inca, en los cuales vos podrías estar. Hay varios premiados en los festivales. Claro, claro. Sí, sí. Así que... No, yo sé que que Cultura se está moviendo muy bien. No, yo digo el público con respecto a las películas que realmente tocan temas que nos tendrían que conmover y sin embargo son casi indiferentes para el pueblo, porque no son temas recurrentes, no son temas que en los que se ahonde, como el caso del mal de Chagas, ¿no es cierto? Entonces no sé ahora cómo ahora será, también antes las películas que se veían que tenían mucho éxito eran películas las más burdas, digamos. Sí, pero ahora, ¿sabes qué? Como hay también un cambio en educación, se está llegando a las escuelas secundarias con películas como, por ejemplo, la de Massa, así que el mal de Chagas. Así que estamos mirando a un futuro distinto también desde este lugar. Qué bien, niña, sí. qué bien. No, sí, hay muchos amigos míos que están muy contentos con lo que está pasando y se han hecho muchas cosas, dicen... y que están en otra, como decís vos, que parece que fuera otro mundo. Bueno, me tocó no vivirlo, ¿qué le voy a hacer? Bueno, podés venir de visita. Sí, claro que sí, por podés supuesto, venir con la obra que estás dirigiendo, podés venir a hacer alguna participación a una película. No, es cuestión de convocarte y saber que... Ojalá puedas y vengas más seguido, sí, ojalá. Para ojalá. Este lado. Bueno, además de tener un mensaje en Facebook, como el que acaba de leer Gustavo, también hay mensajes telefónicos de la gente que ha tenido el impulso de llamar al escucharte. Miguelito, me encanta tu argeñol. Sabía que te extrañamos mucho. Recuerdo el oro y el barro, el doctor Massa... el policía abominable que mató a De la Torre, tantos otros. ¿Vos nos extrañás a nosotros? Felicidades, Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Qué rica, bueno. Qué lindo, ¿viste? Qué rica, bueno. Creo que tenemos otra, a ver. No, ya saben que soy una fiel oyente, la rutina, me levanté de la siesta, estoy tomando mate y los estoy escuchando. Qué placer escuchar a Miguel Ángel Solá. Miguel Ángel Solá, chicos, yo tuve la dicha de conocerlo, es un artista... Ya viene de Luis Abeil y de esas grandes figuras nuestras. Qué maravilla, ¿no? Tenemos que sentirnos honrados y me siento feliz del reportaje que le están haciendo, Hilda de la Noz. Nosotros también, Hilda, estamos muy contentos acá disfrutando de la charla con Miguel Ángel Solá. ¿Cómo vivís, Miguel Ángel, la repercusión que seguís teniendo? ¿La gente cómo te quiere? ¿Cómo vivís eso habitualmente? Bueno, me parece siempre raro porque yo hace tanto tiempo que no estoy allí ni en las páginas, como dice que la televisión, lo que no sale en televisión no existe. Y yo hace muchísimos años que no aparezco por televisión allí, ¿no? Y entonces a mí hay una parte mía que se conmueve, pues digo, bueno, he hecho alguna cosa buena y a la gente le gusta. Y no sé, que me dijo el argeñol que hablo. Estuvo buenísimo. Joder, acá me dicen que no he perdido mi acento argentino y allá me dicen que hablo argeñol. Bueno, no importa. La verdad es que me da... Muchas veces yo siento así la melancolía o la nostalgia, sobre todo de los paisajes, es algo que no he podido reemplazar en el corazón. Los paisajes de toda mi tierra, o sea, las giras de teatro, la filmación de películas y todo eso, me ha llevado constantemente a conocer lugares de mi tierra, y eso no lo he podido reemplazar. Llevo 11 años aquí y no tengo recuerdos de la geofísica de aquí. Y sin embargo, toda mi vida tiene que ver con los recuerdos de allí, ¿no? No estoy hablando con recuerdos del amor ni nada, estoy hablando del amor a determinada cosa, que tiene que ver con los olores, con los sabores, que tiene que ver con el tipo de cielo, con el sur y el norte y con la belleza de país que tenemos. Y eso sí, eso lo entraño mucho. Y la gente, bueno, cuando habla de mí, ojo, se acuerdan, qué bueno, qué lindo. Sí, claro, te extrañamos. Nosotros sí no nos olvidamos de vos. Vos dejaste además un teatro, el Callejón de los Deseos, que sigue funcionando con espectáculos experimentales, alternativos, y yo cada vez que voy ahí digo, esta semilla la puso Miguel Ángel Solá, que tan generosamente lo dejaste ahí, por un lado. Y por otro lado, tengo un recuerdo muy hermoso de la última función acá en el Maipo de Adán y Eva, el diario de Adán y Eva, cuando Patalano, como sorpresa, porque Blanca estaba esperando tu primer hija, tiró desde arriba, desde la parrilla del teatro, miles de escarpines. Yo estaba ahí como espectadora y realmente me conmovió muchísimo, y me conmovía muchísimo pensar que estaba pasando eso y que ustedes estaban preparando las valijas. Así que, bueno, como parte de la comunidad cultural, como parte del cine y como directora de casting también, sí, te queremos tener acá seguido, te extrañamos, te pensamos y te vamos a convocar, Ojalá. Miguel Ángel Solá, un placer, un abrazo enorme y hasta cualquier momento, ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto, sí. Muchísimas gracias por llamarme y un beso a todos sus radioescuchas y a la gente buena de mi país. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao y gracias.